lastimas cuando le cuerda un amor virtual. No es culpa de la luna, ni del cielo, ni del sol. Tu instinto sigue enfermo, no sabe de lecciones tu corazón. Siempre te mentiste perdida en su mirada, porque sigues buscando ahora. Escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. Por suponerte especial, por creer que eras más alto que la luna. Viví en una jaula de cristal, pero hoy quiero volar como ninguna. Atiéndeme, no quieras darme explicación. Yo dejé que ocurriera la aventura. Perdóname por darte el corazón. Mi única intención era ser tuya. Cuanto antes, vete por favor. Se te hace tarde. Mi fantasía, aposté

piernas largas giran sin parar. Y yo en tus brazos quisiera. Bailando, baila, llegan flores de un extraño y una tarjeta que dice: llevo siglos esperando. Con un nudo en la garganta, coge el bolso y su mantilla, y en el parque cual chiquilla caen sus brazos. Le dijo: vámonos muy lejos a vivir lo que nos queda de besos. Deja atrás la soledad, ya nadie espera nuestro regreso. Yo te amo, tú me quieres, nada impedirá nuestro sueño. Vámonos muy lejos a vivir lo que nos queda. Se había resignado, pero al verla en el asilo supo que era su destino. Se la llevaría al mar, lo tenía bien pensado, la pensión de jubilado. Y tú a mi lado le dijo: vámonos muy lejos a vivir lo que nos queda de besos. Deja atrás la soledad, nadie espera nuestro regreso. Yo te amo, tú me quieres, nada impedirá nuestro sueño. Vámonos muy lejos a vivir lo que nos queda, lo que nos queda. Escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. Thank you.

ofrece para que yo me la quede. Pero sin amarte ya, ¿qué ganaría? Lo que un día fue no será. Ya no vuelvas a buscarme. No tengo nada que darte de tu albiste. Me cansé. Vete a volar a otro cielo y deja abierta tu tabla. Tal vez otro. Estás escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego.

no pierdas esa voluntad. Escuchando Suave 105.7 FM, Tijuana, San Diego. Sé que no puedes entender manera de querer tan extraña para ti, tan difícil para mí, y este silencio que atormenta mi vivir por ti de amor. trato siempre de encontrar el equilibrio en nuestra relación. No es muy fácil combinar mi lava activa y tu tranquilidad, pero no debo renunciar y otra vez vuelvo a intentar. Corazón, tu actitud has de cambiar, si no ayudas nada cambia de lugar. Sábanas buscar, rozar tus dedos y electrificar. Hay mil formas de saciar hambre de todo sin necesidad de caer. Para poder combinar un torrente con un lago de cristal. Tanta gente y yo en soledad. Llego a casa y todo es igual. Siempre lo han dicho, soy caso perdido. Merezco un castigo, ay, no, por favor, ay. Me pongo a pensar en lo que suelen hablar, en lo que ellos me han hecho cambiar. Que mi mejor amiga no es buena compañía, y ese novio a escondidas que no me merecía, y esta noche ya no aguanto.

que no ves que este amor es mi luz. Te he buscado tanto y hoy que te he encontrado sé que no hay nadie. Emociones nuevas a pecho abierto, como si el planeta fuera mío. Dicen que la cara me cambió, que me he vuelto un caracol, que un secreto me escondo, que ya no hablo con nadie, que me encierro en el cuarto, que me dejen en paz. Creo, pienso que antes de esto no había nada, hasta hoy que hay borrón y cuenta nueva. Dicen que me tengo que cuidar, que el amor no todo es fiel, que doy hasta la vida, él me ha correspondido horas y horas charlando, y mi madre me dice que el teléfono es caro, que me dejen en se quedan las olas cuando el sol se agota.

soledad y pagué tan caro mi estupidez que no quiero atreverme a soñar. No quiero más castillos en el aire, ni reyes que lastiman sin piedad.